corazón. Esa familia de mi señor, pero que chévere, chévere, chévere son. Esa familia yo no me voy. Su emisora Satinga Estéreo 107.1 y la parroquia Señor de la Misericordia de Bocas de Satinga presentan su programa En torno a las fuentes de la fe, un programa de animación, evangelización y catequesis al servicio de la pastoral de la Iglesia Católica. En la dirección general, Padre Roberto Carvajal. En la orientación y locución de este espacio, su amigo y servidor de ustedes, Segundo Jorge Rodríguez, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y docente de la institución educativa Las Marías. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Amigas y amigos, reciban un cordial saludo. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su programa En torno a las fuentes de la fe. Hoy les tenemos el simbolismo del agua como tema central de nuestra reflexión, recordando que la palabra aparece unas 365 veces en todo el texto sagrado de Antiguo y Nuevo Testamento, y unas 300 veces en el Antiguo Testamento. Estas estadísticas son importantes para nosotros porque nos brindan una luz de la importancia que tiene el tema del agua a lo largo de la palabra de Dios, y digamos también de la importancia o del significado que tiene pues este tema tan importante para nosotros. Recordemos que Jesús pidió agua en dos oportunidades, a la samaritana, allá junto al pozo, y en la cruz. En Mateo 10:10 se lee, y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. De esta manera, pues, entonces estamos introduciéndonos a este tema de reflexión. Por ser tan extenso el tema, vamos a sintetizar en las siguientes ideas a propósito de la presencia del tema del agua en la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento se abre con el tema del agua. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Génesis 1:2. El texto sagrado insiste que una de las primeras acciones del Creador consistió en separar las aguas de arriba y las de abajo, poniendo como línea divisoria la bóveda celeste. Génesis 1:7. En los capítulos 6 y 7 del Génesis se vuelve a hablar del agua. Por una parte se insiste en cómo crece la maldad del hombre. La tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Génesis 6:11. En estos capítulos, el agua tiene un sentido purificador, porque acaba con el mal, pero también de generación de un nuevo ser humano. En el primer sentido, el texto afirma, «Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá a todo lo que tiene vida». En el segundo sentido, establece una alianza con Noé y su familia, y por ello Yahvé le dice, «Contigo estableceré mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú». Génesis 6:17-18. Otros pasajes del Antiguo Testamento en relación con el agua son el paso del Mar Rojo en Éxodo 14, como símbolo de la liberación de la esclavitud de Egipto, el agua de la roca en Éxodo 17. El agua era de gran valor en el Oriente y todos se preocupaban por tenerla, y por esta razón los extranjeros y los pobres tenían que comprarla, como nos relata el libro primero de los Reyes en su capítulo 19, verso 24. Por ello el Eclesiástico afirma: lo esencial de la vida es el agua, el pan y la ropa, y un lugar que proteja de las miradas indiscretas. Eclesiástico 29, 21. Habiendo hecho este pequeño recorrido por el Antiguo Testamento, pasemos ahora, estimados oyentes, a ver algunas insistencias en el Nuevo Testamento. Recordemos entonces, estimados oyentes, que hay varios pasajes relacionados con prácticas judías, como las purificaciones en Marcos 7:12, para lavar los pies, Lucas 7:44 y Juan 13:5. No olvidemos que este último texto del cuarto evangelio es lo que nosotros conocemos comúnmente como el lavatorio de los pies. Jesús lava a los pies a sus discípulos en sentido de servicio y de entrega, de, dijéramos en términos nuestros, de agacharse al hombre para salvarlo. En el bautismo de Juan también encontramos este tema del agua, pero sobre todo como símbolo de los bienes divinos. Si supieras lo que Dios te da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Lo leemos esto en Juan 4:10 y está tomado del contexto del encuentro de Jesús con la samaritana. Todo tema que nosotros lo estudiamos aquí es precisamente para llevar un mensaje, y el mensaje es acercarnos a la fuente de agua viva, que es Dios mismo, que quien nos conduce a esa fuente es el mismo Jesús. De allí que nosotros tenemos que también, así como en el anterior tema, nos aproximarnos a la luz hoy como símbolo precisamente de que podemos ver con claridad lo que conviene para nuestra vida cristiana. Aquí también, pues, acercarnos a esa fuente. Para nosotros, los cristianos católicos, no olvidemos que una manera de acercarnos a esa fuente es la vida sacramental, especialmente la Eucaristía, como encuentro con Dios y encuentro con los hermanos. Está también la reconciliación penitencial, otra manera de acercarnos a Dios. Bien, hay muchas maneras, ciertamente. Dejamos esas dos ideas importantes para nuestra vida cristiana. Concluyendo ya este tema, veamos también que el agua está presente en el bautismo. En la oración bautismal, al hacer la bendición del agua por parte del ministro, se hace todo un recorrido del tema del agua en la historia de la salvación. En primer lugar está la creación, en el sentido de el poder santificar. En el diluvio, el fin del pecado y el origen de la santidad. El paso del Mar Rojo como imagen de la familia del bautizado. Jesús, al ser bautizado, fue ungido por el Espíritu Santo, y al ser clavado en la cruz, vertió de su costado sangre y agua. Después se menciona al Evangelio del Envío, Mateo 18, 19, 20. El ministro implora pidiendo que el agua que se bendice reciba la gracia de tu unigénito, para que por el sacramento del bautismo renazca una vida nueva del agua y del Espíritu Santo. En este sentido, entonces, vamos a buscar ahora aquí el pasaje que les estamos recordando para que ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo. El Evangelio de San Mateo termina de la siguiente manera: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunas cosas que enfatizar de este texto del Evangelio según San Mateo. En primer lugar, porque solamente hay 11 discípulos. Recordemos que este texto ya pertenece a la parte de la resurrección. Judas ya ha abandonado el grupo, ya ha sufrido la suerte que ya todos conocemos. Por eso aparecen únicamente los 11 discípulos. Galilea. No olvidemos que en Galilea comenzó el ministerio de Jesús, el ministerio de llamar a sus primeros discípulos y su predicación. Al verle, dice el Evangelio, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. La duda es parte del proceso de la fe, y por eso nosotros, cuando se nos presenta esta situación existencial, tenemos que acudir a la oración, acudir a otras personas, para que no nos quedemos en la duda, sino que lleguemos a la verdad, como nos recomienda el mismo Evangelio. Jesús se presenta ante ellos como el Cristo glorioso que es. Por eso lo primero que les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y con ese poder, pues, viene el envío. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. Es el primer paso que sigue en la evangelización. Hacer discípulos es nuestra tarea, es la invitación a todo bautizado, que la responsabilidad de hacer discípulos a las personas que todavía no conocen a Cristo o que están alejadas de Él. Luego hay que celebrar, produce en el misterio de la Iglesia y en el misterio de Cristo es el bautismo. Por eso dice: a todas las gentes, bautizándolas en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo. No basta únicamente con escuchar el anuncio, con celebrar. También hay que enseñar lo que Jesús ha dicho en su Evangelio, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Pero tenemos también una promesa: y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De este modo, pues, estimados oyentes, les hemos traído este tema en este sábado y esperamos que haya sido de su agrado. Nada me faltará. Todo por el amor. Apreciada oyente, apreciado oyente, te invitamos ahora a escuchar este mensaje musical para cantar y orar al Señor. cielo por la fe que yo tengo. En el tema magisterial vamos a estudiar hoy, o comenzar mejor, el estudio del catecismo. El Papa Juan Pablo I, siendo aún cardenal, escribió una obra muy interesante titulada Nociones de Catequesis, en donde de una manera sencilla explica que catecismo significa en primer lugar enseñar a viva voz desde lo alto. Hoy se llama catecismo también al libro que contiene de una manera orgánica y sistematizada las verdades fundamentales de la fe cristiana católica. Y también significó la enseñanza misma del catecismo, según lo explica el Papa. Catecismo, dice el diccionario teológico, indica una forma de instrucción religiosa elemental y sistemática, pero también y sobre todo, un libro o compendio particular de la fe cristiana, preparado como instrumento para la catequesis. Se hizo común en el siglo XVI y se impuso sobre todo en los siglos XVIII y XIX. El más conocido es el que se publicó en 1566 con el título de Catecismo para los Párrocos, que también se llama Catecismo Romano o Catecismo Tridentino, por haberse redactado como consecuencia directa de las indicaciones del Concilio de Trento. Las cuatro partes en que se articula el Catecismo Tridentino pasaron a ser clásicas en los demás libros de este género, a saber, comentario al símbolo de la fe, es decir, el credo, los sacramentos, el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y todo lo concerniente a la oración. La estructura, credo, mandamientos, gracia, aparecen también en la redacción definitiva del catecismo llamado de San Pío X, aprobado en 1912 y que fue durante casi 60 años el texto unitario por Italia, con una difusión muy amplia por todo el mundo a través de sus traducciones en otras lenguas. El 11 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II, acogiendo la propuesta sugerida en la Asamblea Extraordinaria de 1985 del Sínodo de los Obispos, promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, en el que colaboró el Episcopado Universal, revisado y redactado por parte de una comisión cardenalicia y episcopal expresamente constituida bajo la dirección del entonces cardenal Joseph Ratzinger, hoy su santidad Benedicto XVI. Es el texto de referencia para todos los catecismos nacionales. En el documento de publicación de este catecismo, el Papa en la Constitución Fidei Depositum dice lo siguiente cuando habla del itinerario del catecismo: es el resultado de 6 años de trabajo intenso llevado a cabo en espíritu de atenta apertura y con perseverante ánimo. Dice el Papa: en 1986 confía una comisión de 12 cardenales y obispos, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, la tarea de preparar un proyecto del catecismo solicitado por los padres del sínodo. Un comité de redacción de 7 obispos de diócesis, expertos en teología y en catequesis, fue encargada de realizar el trabajo junto a la comisión. En esta misma constitución de promulgación del catecismo de la Iglesia Católica, el Papa dice lo siguiente: conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. El Concilio Ecuménico Vaticano II, inaugurado hace 30 años por mi predecesor Juan XXIII, de feliz memoria, tenía como propósito y deseo hacer patente la misión apostólica y pastoral de la Iglesia y conducir a todos los hombres, mediante el resplandor de la verdad del Evangelio, a la búsqueda y acogida del amor de Cristo que está sobre toda cosa, siguiendo a Efesios 3:19. En este sentido, el documento señala la finalidad del catecismo en el prólogo de este documento magisterial tan importante para la Iglesia Católica. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el Magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, como ya lo señalamos, estimados oyentes, en líneas anteriores, los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro pilares. ¿Cuáles son esos cuatro pilares, estimados oyentes? Vamos a escucharlos. La profesión de fe bautismal, el símbolo, es decir, el credo. Los sacramentos de la fe, la vida de fe, es decir, los mandamientos. La oración del creyente, el Padre Nuestro. Así debe estar estructurado y organizado todo catecismo. Bien, y también es necesario que hagamos ahora, estimados oyentes, una aproximación a lo que es catequesis. De todo corazón hay que dar gracias al Señor en este día en que podemos ofrecer a toda la Iglesia, con el título de Catecismo de la Iglesia Católica, este texto de referencia para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe, dice el Papa en el número 4 de la Constitución de Promulgación de este catecismo. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, por la fe, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir el cuerpo de Cristo. Entonces aquí, estimados oyentes, ya tenemos un camino para seguir. En primer lugar, la misión de la Iglesia está encaminada a hacer discípulos, como nos enseña este documento, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan vida en su nombre. Y lógicamente también está el aspecto de la educación, de la formación, y no estamos hablando de la educación cultural, sino de la educación en la fe, para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos, en la plenitud de la vida cristiana. De tal manera que en nuestros pueblos se suele pensar que únicamente la catequesis es para los niños. No, miren que el Papa recuerda, es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y de los adultos, porque todos necesitamos profundizar en nuestra fe. Sin confundirse con ellos, continúa el Papa, la catequesis articula dentro de cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia que tienen un aspecto catequético que prepara para la catequesis o que deriva de ella. Primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también y más aún su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios, dependen esencialmente de ella. El Papa recuerda en el número 8 de la Constitución de Promulgación del Catecismo, los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos para el mundo de hoy. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. Observemos cómo el documento señala a la catequesis como un ministerio de la Iglesia. Por eso en el número 9 señala: el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. Veamos también, finalmente, en este tema, algunos elementos que nos brinda el diccionario teológico a propósito de la catequesis. Este término no aparece como tal en el Nuevo Testamento, que conoce sin embargo el verbo catechein, literalmente resonar, hacer eco. Este primer significado etimológico hace comprender que la catequesis es como la resonancia de una palabra ya dicha, la de Dios. El verbo tiene también el significado de instruir, de enseñar de viva voz, de contar. Es una acción eclesial que entra en el ministerio más amplio de la palabra de Dios. Aquí es posible distinguir un primer momento de anuncio, expresado por este verbo como krasein, gritar, o kersein, anunciar, pregonar, eugerizar, evangelizar. Y bien, y otros términos que no es el caso referir en esta oportunidad. En la época posapostólica y patrística, la catequesis adquiere el significado fundamental de instrucción básica en la fe dentro del contexto de la institución del catecumenado. Son muy conocidas las catequesis de San Cirilo de Jerusalén en el 348. La caída del catecumenado en el siglo V llevó, sin embargo, a la desaparición del término catequesis. Recogiendo sistemáticamente los diversos elementos, estimado oyente, podríamos decir: se entiende por catequesis una evangelización de los cristianos, una acción de la comunidad eclesial, una acción de la Iglesia que acompaña a toda la vida y que está siempre en relación con la situación concreta de los hombres, por medio de la cual sus miembros se capacitan para comprender, celebrar y vivir el mensaje evangélico y para participar activamente en la realización de esta comunidad y en la propagación del Evangelio. Muy bien, estimados oyentes, pues seguiremos profundizando en esta temática del magisterio y del catecismo de la Iglesia Católica. Quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí. De la obra La semilla de los triunfadores, de Alfredo Palacios Hoyos, queremos compartir en esta oportunidad este relato que se llama La fábula de los sueños. Dice lo siguiente: tres arbolitos, estando muy jóvenes, hablaban. El primero dijo: cuando yo sea grande, quiero ser un cofre donde se guarde el tesoro más grande del mundo. El segundo dice: yo quiero ser un hermoso barco digno del rey más grande del mundo. El tercero dijo: yo quiero ser tan alto, que todo el que me mire vea a Dios. Y así pasaron muchos, muchos años, y los tres inmensos árboles fueron derribados. Del primero hicieron un abrevadero para echarle comida a los asnos y los bueyes. Del segundo hicieron una humilde canoa para pescadores. El tercero, al ser derribado, fue partido en dos trozos y dejado al lado del camino. Tiempo después, una pareja buscaba albergue, pues la esposa estaba embarazada y se acercaba la hora del alumbramiento. Al no encontrar posada, se resguardaron en una pesebrera, y el abrevadero sirvió para que el niño, al nacer, tuviese refugio en él. Cierto día, estando la canoa de pescadores en alta mar, una gran tormenta amenazaba con derribarla. De pronto, uno de los hombres que dormitaba en ella serenamente se levantó, estiró sus brazos y ordenó a las aguas que se apaciguaran, y aquel día la pesca fue milagrosa. Tiempo después, las dos partes en que fue cortado el tercer árbol las colocaron atravesadas, y allí fue crucificado el Rey de Reyes. El autor acota lo siguiente: Dios no te hubiese dado la capacidad de soñar si no te hubiese dado la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Porque Él siempre fue bueno, Está usted en la compañía de AVN Radio. Y nosotros le felicitamos muy cariñosamente. Adolfo Carreto ha escrito un texto para usted. Porque hoy es... el día de su santo. ...13 de junio... Antonio de Padua, de rico a franciscano. Un padre rico siempre escribe el destino de su hijo. Su misma condición, la riqueza. Un padre rico en el siglo XIII y ahora creen haber marcado el camino de la descendencia, pues es un camino ya trazado. Y si no se producen los descalabros, un camino que va hacia más. Pero del mismo árbol, no siempre todas las ramas crecen rectas en la dirección deseada según el imperativo de lo natural. Y este muchacho, Antonio, nacido en Padua, de padre millonario, se desvió del tronco y comenzó a crecer torcido. ¿Cómo? ¿Que no quiere ser rico? Pues no. ¿Y qué quiere ser? Franciscano. Estos caprichos suelen tenerlos algunos chavales a ciertas edades, pero se trata de enfermedades pasajeras, de virus momentáneos, de un encuentro desafortunado. Por ejemplo, haber entrado en una iglesia y haber escuchado a un predicador. O, por ejemplo, haber soñado en eso que no suelen soñar los muchachos a ciertas edades, pero que, no obstante, a veces sucede. Decir pobre y decir franciscano es lo mismo. En el siglo XIII y en todos los siglos, así que no había más que hablar. Por Italia andaba la fiebre de aquel juglar de Asís, de nombre Francisco, que hablaba como los poetas, congeniaba con los animales del campo, se extasiaba con las puestas de sol, llamaba hermanos a todos. Y había fundado una orden de pobres para predicar la pobreza. Se llamaba Francisco. ¿Sigues pensando en los franciscanos? Sí, padre. El buen hombre preguntaba a Dios, porque en aquel tiempo casi todo se le preguntaba a Dios, que por qué le había salido torcido el muchacho. Dios le respondía en sueños, mostrándole los hábitos pardos de los seguidores de Francisco, los pies amparados solamente en sandalias y con una gran paz en la mirada. Otra vez la pesadilla lo despertó su esposa. Otra vez. No hubo manera. El joven se dirigió al convento y allí lo aceptaron. Su padre lo vio vestido con el sayal que no era de su condición, pero no le desagradó tanto. hasta casi le caía bien, pues el joven no tenía mala planta. Y además, le decía el superior que predicaba muy bien. Lo enviaron a misiones por ciudades de Italia y Francia. Y lo hacía muy bien. Y cundió el rumor, no sólo de que ese franciscano era excelente predicador, sino el mejor de los milagreros. Eso sí, a lo San Francisco. Milagros en eso que llamamos las pequeñas cosas. Milagros que aparentaban insignificancias, pero milagros al fin. Y desde entonces no parece haber existido santo más milagroso que este. Y eso, que murió en plena juventud, a los 36 años de edad, a causa de una enfermedad, y refugiado en un monasterio. Su padre vivió para verlo y en sueños soñó que se le había extinguido su gran fortuna. No importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas... Quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina soberana, Madre celestial, yo soy una alondra que ha puesto en ti... El sábado siempre ha estado dedicado a la Santísima Virgen María, desde una antigua tradición. En el tema de la Santísima Virgen María continuamos leyendo el capítulo octavo de la Constitución Luz de las Gentes, Lumen Gentium. En el número 55 leemos lo siguiente: la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y la Venerable Tradición muestran en forma cada vez más clara el oficio de la Madre del Salvador en la economía de la salvación, y por así decirlo, lo muestran ante los ojos. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación, en la cual se prepara, paso a paso, el advenimiento de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como son leídos en la Iglesia y son entendidos bajo la luz de una ulterior y más plena revelación, cada vez con mayor claridad, iluminan la figura de la mujer madre del Redentor. Ella misma, bajo esta luz, es insinuada proféticamente en la promesa de victoria sobre la serpiente, dada a nuestros primeros padres caídos en pecado, como lo podemos leer en Génesis 3:15. Así también ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel, siguiendo a Isaías 7:14, Miqueas 5:2 y Mateo 1:22, 23. Ella misma sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él esperan con confianza la salvación. En fin, con ella, excelsa hija de Sión, tras larga espera de la primera, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía, cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado, mediante los misterios de su carne. Hasta aquí pues el número 55 de la Constitución Luz de las Gentes del Concilio Ecuménico Vaticano II, haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento, comenzando por el Génesis y viendo también la parte profética como está presente en el Evangelio de Mateo como cumplimiento de las promesas del Emmanuel, Dios con nosotros, en Isaías 7:14, Miqueas 5:2-3 y en Mateo lo podemos leer en el capítulo 1, versos 22 a 23. María en la Anunciación. El Padre de la Misericordia quiso que predicara a la Encarnación. En el número 56 leemos María en la Anunciación. El Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la madre predestinada para que así, como la mujer contribuyó a la muerte, así también contribuirá a la vida, lo cual vale en forma eminente de la madre de Jesús, que dio al mundo la vida misma, que renueva todas las cosas y que fue adornada por Dios con dones dignos de tan gran oficio. Por eso, no es extraño que entre los santos padres fuera común llamar a la Madre de Dios toda santa e inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura, enriquecida desde el primer instante de su concepción con esplendores de santidad del todo singular. La Virgen Nazarena es saludada por el ángel por mandato de Dios como llena de gracia, confirmar en Lucas 1:28. Y ella responde al enviado celestial: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Así María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención y con él y bajo él, por la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, los santos padres estima a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia, porque ella, como dice San Ireneo, obedeciendo fue causa de salvación propia y de la del género humano eterno. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación gustosamente afirman: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Y, comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, por María la vida. Hasta aquí pues esta enseñanza de el Concilio Ecuménico Vaticano II. Ángeles, reina soberana, madre celestial, yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te rezas. Conozco una familia, una familia preciosa que canta con alegría. Amigos y amigas, hemos llegado al final de su programa En torno a las fuentes de la fe. Gracias por ofrecernos la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Cordialmente invitadas e invitados para otra emisión similar la próxima semana. Hasta pronto y que pasen una semana colmada de bendiciones. Es la